siento despierto. Noche vence a mi ansiedad. Puedo amar con más intensidad que antes. Ahora deseo que toda la humanidad pudiera sentir tal y como yo siento. Que lo más pequeño despierta las ganas de vivir aquí. Y no es el dinero, mi meta es participar, poder conseguir amor de mí. Es suficiente en medio de una inmensidad. No hay nada que hacer si no ama al mundo entero. Parece un misterio y veo que pocos pueden ver lo que hay si miras más allá. Empieza a apreciar, está cerca de ti, no es pequeño y crecerá cuando empieces a amar. Y deja de rezar, empieza a pensar de la existencia. Se echa, se trata de una conclusión de que pudo ver que sin amor no hay nada. No hay mejor cosecha que la que se siembra con pasión. Te empuja a querer y no tienes bastante. Tan infinito como lo que hay alrededor de ti. Si quieres ser feliz,